Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manluján, don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los bateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel, para los que, sé sinceros, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosas por el estilo que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá, para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Uzupis, embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. Te ofrecemos cruzar el río Vilna en el tercer programa de este proyecto abierto que pretende dejar algo de rastro por las ondas. Emitiendo desde los arrabales sur de la capital del reino para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes. Os recordamos que podéis encontrarnos en las redes, en nuestro email uzupisradio@gmail.com, @uzupisradio en Twitter y Radio Uzupis en Facebook. Comenzamos. Para este tercer programa contamos con Carmen y Cacho. Buenas tardes. Hola. Bueno, y sin más, vamos a retomar las declaraciones del presidente socialista, Pedro Sánchez, donde afirmaba que España es una nación de naciones. Cabe decir que esto lo expresó antes de apoyar, junto al gobierno, la aplicación del 155 en Cataluña. El PSOE siempre va dando varias de cal y una de arena. Pero bueno, no nos vamos a meter más con los gustos de los socialistas por los artículos de la Constitución, salvo el 135, y vamos a ir con el cante, que es lo que nos gusta dar a la gente de esta embajada. Para ello, hoy presentamos Nación de Canciones, un programa donde vamos a intentar entender el uso y la riqueza cultural de muchas de las lenguas que se pronuncian a lo largo y ancho de esta pandereta estatal y sus repúblicas adyacentes. Y sin más, vamos a empezar con una de las lenguas que actualmente está luchando por la cooficialidad, junto al castellano, en su territorio, el asturiano. Hay que decir que su regulación llegó muy tarde, a finales de los 80, cuando se crea la Academia de la Lengua Asturiana, y en ella se recogen todas las normas ortográficas de este idioma. Pero a pesar de contar con partidos que han presentado resoluciones contra la cooficialidad, este idioma cuenta con el apoyo de múltiples colectivos, que tratan de remarcar la riqueza cultural del asturiano. Así os vamos a presentar el proyecto Lucas 15, liderado por los músicos Sel Pereda y el cantautor Nacho Vegas. Si hay algo que suene por aquí más que Lendakaris es sin duda Nacho, ¡Qué triste! Y acompañados de otros músicos asturianos y del coro de voces de Cima de Villa, sacaron hace ya algunos años este disco que reinterpreta canciones tradicionales asturianas en clave de folk. Vamos a escuchar Los Falleos de Mayo. ¡Dale! Lesiones de la ciudad, India me cavó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso de la tapecer,

que hace referencia a la parábola del hijo pródigo, que vuelve a casa igual que el rock vuelve a sus raíces en el folclore. Y además de un disco, también realizaron un documental, con el mismo nombre, donde se observa el trabajo de recuperación cultural de las canciones tradicionales asturianas. En él podemos escuchar las enseñanzas y el cariño a la lengua de personas como este miembro del coro Cima de Villa. Joder, como cantamos nosotros en el coro el No hay tal andar, en el coro, que es una maravilla, es como lo hacéis vosotros. Vosotros y a base de cuerda, bam, bam, y luego está Nacho con esa... Vaya paisano. Ya, pobre Nachín. O sea, meterse con él se ha vuelto mainstream. Ya, bueno. Pero bueno, y... aquí le queremos un montón. Ya te digo. Y en el documental seguía metiéndole caña, ¿eh? Así que os animamos a seguir viéndolo. Sí, sí, sí. Y bueno, aprovechando la proximidad geográfica y cultural que tiene el asturiano con el cántabro, vamos a darle paso a Carmen, que nos va a contar cosas de él mismo. Sí, nada. Me he pasado por aquí por... ¿cómo es? Los arrabales sur de Madrid. Aprovechando que yo también vivo en la capital del reino, que me baja desde ahí arriba. Y me parece muy apropiado ir justo después del asturiano, porque el cántabro se inscribe también dentro de las modalidades lingüísticas asturleonesas. Y bueno, en este caso hemos podido contar, esto me facilita a mí mucho el trabajo, porque hemos podido contar con Paulu del grupo Jarcia Sucio, que también participa en la asociación Alcuentru de reivindicación o, bueno, de fomento del patrimonio lingüístico de Cantabria, una serie de actividades y demás. Bueno, creo que al fin de cuentas va a ser mejor dejarnos con Paulu, que ya que hemos tenido acceso a él, que se ha prestado a hacer esta entrevista o esta participación, nos va a contar un poquito mejor qué es el cántabro desde la generalidad, para luego pasar por lo que hace la asociación Alcuentru en didáctica y demás, en investigación, y luego en el trabajo personal con el grupo Jarcia Sucio. Adelante, entrevista. Hola, buenas. Hola, Paulu. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Ahí andamos. Bueno, que... A ver, acabamos de hablar un poco. He presentado una generalidad del cántabro, pero soy un poco ignorante, aunque soy de Santander. Así que, puesto que podemos contar contigo, que ha sido bastante fácil... No sé si nos puedes contar un poquito, yo pensaba que nos contaras generalidades del cántabro, en que las características principales, toda la relación que tiene con el asturleonés, que he podido leer también en el encuentro, y cuál es la reacción que está habiendo por parte de las instituciones y por parte de la sociedad en general, si está habiendo aceptación o cómo va la cosa. Pues bueno, te cuento, no sé exactamente qué parte habrás comentado ya, pero bueno, el cántabro es una lengua que pertenece al sistema astur-leonés, al sistema astur-leonés. Digamos que está emparentada con el asturiano, que quizá mucha gente o más gente puede conocer, y también con el leonés, que quizá gente más mayor pueda conocer, porque antiguamente a todo el sistema lingüístico se le llamaba leonés, hoy en día se conoce más bien como asturiano. Y bueno, es la evolución del latín en Cantabria, en una forma propia, que ya te digo, está emparentada con el desarrollo propio de la lengua en Asturias y en León, y también en Extremadura y en Miranda de Douro, que es una parte de Portugal. Y ya te digo, la evolución que tuvo todo el sustrato latino que había en Cantabria, pues hacia una modalidad lingüística propia. Pero vamos, que dentro de también el asturleonés tiene como características propias, ¿no? Como determinadas contracciones, palabras que, bueno, siempre hacemos referencias a ello. También, una cosa que he leído también en la propia página vuestra de Alcuentru, es que es un tipo de idioma que está declarada como lengua en riesgo, ¿no? Por la sí, el... respecto a lo que decías al principio, hay una serie de rasgos que sí que son característicos del cántabro, que no tienen las otras lenguas que componen el tueru, digamos, o el sistema lingüístico asturleonés, y pues son algunos rasgos, la aspiración de la J, por ejemplo, que es muy característica del habla de Cantabria, también de Extremadura, que es como quizá la variante con la que más emparentada está el cántabro, con lo que se conocía como el castúo, el extremeño. Pero tiene también muchas tendencias que comparte con el resto del sistema lingüístico lo que llama la parterización, que es, bueno, estos sonidos en L, como con ciertas palabras que en castellano derivaron a L, ¿no? Se pone el ejemplo de yau para lago, por ejemplo, ¿no? Sí. O yomba, ¿no? Para una loma. Sí. Por ejemplo, ¿no? Hay una serie de errores que comparten. También, ¿verdad? Eso es, con la MB todavía manteniendo ese grupo latino, ¿no? Sí, que he de decir que eso yo lo he descubierto el otro día leyendo, porque yo llevo toda la vida diciendo lomba y no sabía qué era. ¿Sabes? Pues mira, por ejemplo, el puerto de Palombera. Claro, claro. Es un ejemplo de eso en la toponimia, que la toponimia a veces nos da muchas pistas de cuál es exactamente la evolución de la lengua, de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo que decías de la UNESCO, hace un mapa de lenguas en peligro con cierta regularidad, y en él aparecen en Europa y en el resto del mundo, pero en nuestro contexto europeo aparecen varias lenguas que están en peligro, ¿no? Y dentro del sistema Astur-Leonés, una de las denominaciones que incluye la UNESCO como lengua en peligro es precisamente el cántabro. Quizá porque tampoco desde nuestra propia generación o desde unas cuantas no le estamos prestando la suficiente atención, igual. Claro, además presta mucha atención la UNESCO, con todo el sentido del mundo, a la transmisión generacional, que el cántabro de alguna manera es una lengua que ha roto ya la transmisión generacional, o sea que los mayores que hablan cántabro todavía hoy en día ya no están consiguiendo transmitírselo a los niños, a los nietos, por ejemplo, ¿no? Ya, igual. Pueden conocerlo, pero no lo utilizan ya. De la misma manera o no mayoritariamente o no en todos los contextos, ¿no? Se está perdiendo esa conexión generacional que al final es la garantía del futuro de un idioma. Y eso da un poco pista, ¿no? También del papel social, de cómo estamos valorando nuestro propio patrimonio lingüístico. Pues sí, desde luego, ¿eh? Y tiene que ver, bueno, con la transformación social, porque lógicamente las zonas donde más vitalidad tenía el cántabro han sido zonas que luego han estado deprimidas económicamente, desde las que ha emigrado muchísima gente, donde se ha introducido un sistema educativo pues que no prestaba tampoco atención a este tipo de bueno, a esta diversidad lingüística, simplemente, ¿no? ¿Tienes alguna idea de dónde puede pervivir un poco más el uso del cántabro en la actualidad? Pues, mira, los sitios donde mejor se conserva en general, para que nos cuenten de todo el mundo, son zonas rurales, zonas apartadas, en general, con algunas excepciones, porque también encontramos patrimonio lingüístico en algunas zonas costeras, que pueden ser zonas más pobladas, pero, por ejemplo, zonas donde se puede mantener con más vitalidad el Valle de Paz, la Vega de Paz, en general, que es una zona, bueno, pues conocida por sus peculiaridades culturales, pero también porque ha sabido conservar muy bien la cultura pasiega y también el habla pasiega, que es una modalidad del cántabro, digamos. También pueblos de la zona de Cabórniga, por ejemplo, se me ocurre Carmona, se me ocurre, sí, puede ser Tudanca. Pueblos de esa zona también vive mucha gente que sigue utilizando el cántabro como vehículo de comunicación. Que lo utilicen no quiere decir que lo utilicen en todos los contextos, eso, claro, también es así, ¿no? A veces la gente va a pueblos y dice, joder, es que no escucha a nadie hablar cántabro. Hombre, ya, claro, bueno, pero es que no es tan sencillo, ¿no? Es como ir y hablarle a un paisano y que te hable, ¿no? No es igual. Y que quizá quedan más resquicios, pero para eso aprovecho, introduzco un poco la labor que estáis haciendo educativa dentro de la asociación, que sí que estáis intentando hacer un fomento, ¿no? También dentro de la propia ciudad de Santander, que es la capital, que es donde probablemente menos se hable, y en Torre la Vega, ¿verdad? Sí, bueno, ya el año pasado hemos estado también en el Laredo, y también hicimos un curso de cántabro allí, y sí, pues llevamos como asociación un par de años haciendo cursos, o 3 años, no sé si me falla la memoria, pero ya antes veníamos haciéndolos, llevamos en torno a 10 años, o quizá un poco más, haciendo cursos de cántabro. Empezamos en Santander, y luego también hemos ido haciendo en Torre la Vega, y ya te digo que el año pasado empezamos a hacer el Laredo, que ahora mismo este año nos está haciendo el Laredo, pero el año que viene seguramente volvamos. Y la verdad es que los cursos han sido una sorpresa, porque ha sido de lo que mejor ha funcionado de todo lo que hemos hecho, claro, este tiempo. No pensábamos, quizás hace mucho tiempo, que iba a tener la acogida que ha acabado teniendo, ¿eh? Porque realmente cada año hacemos los cursos y cada año viene gente nueva, gente que no conocemos de nada y que está interesada por el patrimonio lingüístico. Y la verdad es que, bueno, es algo para felicitarse, aunque dentro de la situación de gravedad extrema en que se encuentra el cántabro, pues es algo positivo. Pues bastante positivo, pero vamos, que también da como un poco de esperanza, y supongo que también es una llamada de que nos estamos empezando a dar cuenta de que no hemos cuidado lo suficiente nuestras cosas, ¿no? Y para eso, creo que la gente se ha dado cuenta, desde luego. O sea, que al principio como que estábamos unos pocos preguntándonos también. Yo llevo mucho tiempo fuera y nunca he podido ir a ningún curso ni nada, pero bueno, que más o menos me voy enterando y voy siguiendo. Pero supongo que también habrá tenido que ver alguna actividad, reivindicaciones, no sé, participación. Sí, sí, desde luego, tiene que ver y al final... Bueno, pues muchos contextos también contribuyen a esto, ¿no? Pues todo el movimiento por la cultura de Cantabria en general, ¿no? Que mucha gente empieza quizá pues interesándose por el folclore, por ejemplo, y luego acaba interesándose también por el patrimonio lingüístico y otras manifestaciones culturales, otras cosas que se hacen en torno a Cantabria, pues van arrimando un poco a la gente a esto. Y también, no sé si lo has dicho al principio, me parece que lo dijiste, pero es muy importante el cambio que está teniendo la valoración social en general de este tema, porque... Sí. Yo recuerdo hace años, en general, hablabas con la gente y tal, la percepción que se tenía sobre esto era pues de una forma pues grotesca, como ridiculizándolo, había gente que te decía, oh, esto os lo habéis inventado y tal. Sí. Y es un tipo de discurso que se escucha cada vez menos. Sí. Por ponerte un ejemplo, un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Laredo, que cuando estuvimos haciendo el curso el año pasado, hice unas declaraciones criticando que el ayuntamiento nos cediera espacios al curso. Y bueno, le respondimos y tal, que por qué decía eso, que nosotros pues lógicamente podíamos utilizar los espacios como cualquier asociación y tal. Y el tío dijo, no, que yo no me quería meter con esto del Cantabro. Que era solo preguntar a ver el ayuntamiento si lo estaba haciendo bien y tal, pero que yo no me quería meter con esto. Pidió disculpas. Bueno, pues me parece bueno, incluso no voy a decir sorprendente, pero vamos, que me alegro un montón, ¿eh? A nosotros nos sorprendió y habla mucho del cambio de consideración social que está teniendo. O sea, claro, que igual se les echan encima, ¿sabes? Ha llegado un momento en que ya no se puede reír de ello, porque es que es una evidencia. O sea, puedes decir que no te importa, puedes decir ya. Que quieres que te da igual que desaparezca, pero ya esa idea de, bueno, lo habéis inventado cuatro y tal, sí. Que era un poco el estigma que había. Si no, eso es que eras un paleto. Escuchaba, ¿verdad? Yo recuerdo hace muy poco, en realidad, se seguía escuchando eso, hace 5 años o 6. Esa idea, y bueno, al final el estigma que han tenido, que también hay que verlo desde una perspectiva social, la gente que habla y que ha hablado en Cantabria durante las últimas décadas. Imagínate el estigma al que han estado sometidos, por parte de tanta gente, ¿no? Gente que venía a Santander a hacer cualquier gestión y se les reían de ellos por su manera de hablar. Sí. Gente que en la escuela les han reprimido por su manera de hablar o les han obligado a hablar de una determinada manera. Sí. Pues es un proceso histórico que también habría que revertir, ¿no? Porque sí, de alguna manera a mí me pasa incluso, dentro de casa, pues hay parte más cercana a Santander y parte más cercana a Campo y la parte cercana a Santander quizá lo ve un poco más ridículo, ¿no? Y, claro. Y está como esa percepción que hay que quitar. Que no sé ahora mismo desde las instituciones si estáis recibiendo más ayuda. Con esto que dices ahora del alcalde del PP, que me ha sorprendido, que si el resto del partido se estará poniendo también algún granito de arena o algunas asociaciones más, si en el Ayuntamiento de Santander o como ahora mismo. Mira, la verdad es que no. Uno de los problemas que estamos teniendo en general es que las instituciones no están implicando en absoluto. Y eso cuando no ponen dificultades. Pero sí que bueno... Nosotros no cerramos la puerta tampoco a que empiece a haber colaboración de algún tipo, como en el pasado la hubo, por ejemplo, con el gobierno de Cantabria, que se editó un diccionario castellano-cántabro, sí. También se sacó un mapa de la toponimia. Y hubo un tiempo que hubo por lo menos una pequeña colaboración, ¿no? Y ahora es cierto que también se está hablando de proyectos y de cosas, pero de momento no ha salido nada adelante. Y podemos decir que tanto el gobierno de Cantabria como los ayuntamientos hoy por hoy no están haciendo nada por este tema en absoluto. Pues a ver si, yo qué sé, si trasciendo un poco el tema, yo creo que los chavales cada vez estamos como más implicados en ello. Y bueno, aquí es cuando está, lo siento por la brevedad, pero me gustaría así pasar a que la parte tuya con Adri y con ¿quién más era? ¿Jarcia? Con Manu. ¿Con Manu? Bueno. Sí, con Manu, sí. Vale. Luego me matará a mí también, pero bueno. Pues la parte con Jarcia, yo creo que también, con Jarcia Sucio, para el que no conozca, yo creo que también ha sido importante de cara a visibilizarlo cuando tú hacías las partes rapeando en Cantabru. Era cuanto menos, no sé, sorprendente. Y bonito, la verdad. Era una forma de actualizarlo y traerlo a momento presente y a decir que no es una lengua muerta, que es una lengua que puede utilizarse perfectamente y que de hecho está viva y que de hecho es nuestra. Y me parece genial, además, con las letras que teníais reivindicando un poco la localización cántabra, las bueno, pues un poco nuestras necesidades, nuestras pequeñas disputas internas y demás. O sea, no sé qué tal, si ahora mismo estaréis con cosas, si estáis ahora más cada uno por separado, porque Adri también tiene el proyecto. Sí, Adri también está en proyectos por su cuenta, pero estamos preparando, aunque muy lentamente, ya sabes cómo son estas cosas, un disco que teníamos idea de que salga para antes de verano, o sea, para sacarlo para finales de primavera. Pero bueno, ya te digo, tenemos idea, o sea, que vete a saber. Vale. También esperamos que sea un poco, bueno, con un poco un nivel de calidad un poco ya más alto respecto a lo que hicimos. Bueno. Pero que, bueno, manteniendo la esencia de lo que es García Sucio, que al fin y al cabo pues va a ser más o menos lo mismo de siempre. Bueno, yo me enteré un poco del transcurso del tiempo de García y realmente Guano, aunque tiene partes que son más de iniciación, al final de todo la última canción que vamos a pinchar está bastante redonda, ¿eh? Hay que decir, o sea que esperemos que vaya la cosa para adelante y siga ese ritmo. Nada, bueno, la verdad es que hemos aprendido mucho en este tiempo, sí. Y también, no sé, pues yo qué sé, los directos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que al principio cuando empiezas a tocar y tal, pues casi no te preocupan demasiado y que ahora se ha convertido para nosotros en algo importante y que es igual uno de los puntos fuertes que tenemos, más que las partes grabadas y demás. Habéis estado tocando bastante por la zona de Cantabria. ¿Tenéis intención de sacar fuera? O sea, no sé si habéis tocado mucho fuera. Mira, aquí que me llamen paleto, ¿eh? No hemos tocado nunca fuera de Cantabria. Nunca. No, pero ¿por qué nos han dado las circunstancias? La verdad es que sí nos gustaría, y de hecho, con este disco que estamos preparando, de nombre indeterminado todavía... Sí que tenemos idea de tocar fuera, por lo menos en el País Vasco, que además para nosotros es importante porque hemos vivido ahí y tal, y también lo tenemos como un sitio en el que nos gustaría tocar. Sí, sí, sí, sí, cuartel general en el piso de Zabalburu. Pues creo que con esto nos damos por satisfechos para lo humildes que somos. Y muchísimas gracias, Paulo, porque nos has dado una pila de información que por lo menos para empezar a tirar y a investigar, tanto por nuestra cuenta como por quien escuche esto, me parece un punto de partida buenísimo. Nada, es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotras. Nos vemos en Cantabria. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. La palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. Conciencia talibán, que ya ahora te explico. No creo en el destino y desconozco este camino. Abro mi coraza, que es de un tejido sintético. Patético es el rédito de un mérito poco ético. Luchar es un deber que acepto con gusto. Y esto lo justo es que lo haga todo el mundo. Sin arrimar el hombro tuyo no es problema tuyo. Mis tripas revientan, siento mucho ser tan brusco. Por eso busco en la mirada de los que sí conozco. Ningún sollozo, solo el gozo de vivir sin ciu. Si es con los míos, nuten o dios. Noche no ríos, días fríos, abucíos. Con los mis collazos, tener mugura para seguir tres tantos golpes bajos. Que al tener fuerzas para emburriar lo que nunca jaló. Con la conciencia limpio, vamos con pasos lentos. Quizás no andamos ni avanzamos, pero apáramos. Orgullo es lo que soy y no las cosas que tengo. Vendo mi templo y no lo capita dentro. Pues tener esta vida me ha marcado a hierro. Vengo del invierno que hace escaso todo cuero. El frío vigila afuera templando la mente. Descuídate un instante para perder lo importante. No es camino fácil, pero miro hacia adelante. Cuando muera sonreiré por no haber sido ignorante. El frío la gente del Cantábrico es calor constante. De las personas que pasarín ya acordamos siempre. Hijo, lo olvidas las mentiras que creías, que decías. Con palabras bendicías ya llega la muerte. Dudas en mente más saca vuelta. Escucho solo la palabra de quien parla, pero también haz. Con el magín despierto alerta si mos abrin puertas. Y la espalda al cubierto dejará. No quiero más promesas que si vuelin este viento. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con el ejemplo. No quiero más promesas que si vuelin este viento. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con el ejemplo. Bueno, pues esto era Dicir y Diciendo de García Sucio, que ya habéis visto, Paulo conoce bastante el tema. Espero que la canción os haya gustado, es del disco Guano. Es el primer disco de Jarcia, que ya nos han adelantado una posible segunda recopilación de canciones y demás, sin título determinado todavía, por lo que hemos sabido. Pero bueno, la cosa, también deciros que realmente hay bastante más música hecha en cántabro o desde el folk cántabro. Desde el folk cántabro podemos encontrar Cambalúas, Altabardales y demás, o mismamente Marcos Bárcena, que si os interesa, pues bueno, podríais investigar por ahí. Y Caógena y demás, podríais por ahí. Creo que Cambalúa también hace un rollo más ska, también con alguna introducción de cántabro y demás. Así que aprovechad que hemos tenido toda una lección. Jo, qué chulo. Muchísimas gracias, Carmen. Y muchísimas gracias a Paulo. Muchísimas gracias. La verdad que nos abre horizontes musicales. Muy bien, muy chulo. Hemos estado antes escuchándole y tiene cosillas muy chulas. Pues nada, seguir investigando, que Cantabria existe. Está ahí justo en el medio del norte de España, ¿eh? Venga. Muchísimas gracias. Pues nada, cambiamos de tercio y nos movemos a Cataluña, con Lodi Social. Si no el primero, fue uno de los primeros grupos en atreverse con el punk en catalá. Rescatamos este tema de su LP Sventats, del año 90. No Olympics. 2 años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y con gobierno progre socialista, allí en la ciudad condal, la actual meca del secesionismo, estos punkarras ya estaban haciendo crítica del mamoneo que acompañaba este evento. Ya sabemos, y lo acabamos de ver en Río. Remodelación de la ciudad, desplazamiento de las clases populares, proyectos urbanísticos megalómanos, el turismo como justificación a todo lo anterior y como modelo productivo. Productivo entre comillas. Lodi Social, en 2 bien aprovechadas estrofas, como buen grupo punk, expresa su radical rechazo a esta fiesta de la especulación. Ahora, casi 30 años después, este mensaje sigue vigente. Solo tenemos que echar la vista a Malasaña, Lavapiés, Gracia, que son barrios bandera de la gentrificación. Y también podemos mirar a otros barrios que se encuentran en una fase previa de este proceso, como pueden ser el Raval, Tetuán o aquí donde nos encontramos, en Vallecas. Concretamente, aquí, en este último, las autoridades están permitiendo que haya más de una treintena de narcopisos ocupados, que son propiedad de bancos y de fondos de inversiones. ¿Casualidad? Sin embargo, ponte con un grupo de personas a abrir un centro social, que en 2 días probablemente estés fuera y casi seguro cobrando. Esto último es un ejemplo de las presiones que ejercen estos lobbies para que en definitiva bajen las calidades de vida de los vecinos y acaben vendiendo barato para que posteriormente se compre por fondos de inversión de nuevo y por especuladores y acaben convirtiendo los barrios en parques temáticos y revalorizándolos. Ya sabemos. Por suerte, aquí en Vallecas estamos viendo cómo poco a poco y a pesar de las dificultades los vecinos se están defendiendo en las calles. Contra la especulación, barrios organizados. Y como diría Lodi Social, contra el 92, Olimpiada Goma 2. Barcelona no Olympics, ja ja ja. Visca la terra, fora els imperis, una ciutat olímpica. Dins una ciutat podrida, i una ciutat olímpica. Dins una ciutat podrida. Tots es posen negocis i et demanen que t'apoyi. Fes de voluntari olímpic contra el 92. Olimpiada com a gol, contra el 92. Olimpiada com a gol. No Olympics, de Lodi Social. Creo que es la mejor que han encontrado de calidad. Nos trasladamos a otro lugar y otra época para hablar de Viviano, un conocido cantautor del movimiento Voces Libres, surgido en Galicia a finales de los 60. En los últimos años de la vida del dictador Francisco Franco, salió a la luz esta canción, que nos habla sobre un viejo perro, Can de Palleiro, que es una raza de perro gallega, y sobre su dentadura, que está a puntito de caer hacia abajo, anunciando la muerte del pobre perrete. A ver si vosotras nos podéis explicar, después de escucharla, por qué fue censurada en esta época una canción que simplemente va sobre un perrillo. Viviano, Can de Palleiro. Sí, esta era una grabación de junio del 75 en el pabellón de deportes de Coruña. Y bueno, Franco ya llevaba unos 7 meses muerto y ya se atrevieron y pudieron tocarla en directo, pero aún así emociona escuchar a toda la gente al unísono, ¿no? Con ese estribillo de Abaixo la dentadura. Y bueno, ahora pues vamos por un momento a dejar de hablar de Franco y a centrarnos en la revolución. Sí, amigas, porque ya ha llovido bastante desde la época de cantautores, de canción protesta, y aunque pues siga sucia la plaza, pues y seguimos necesitando esa lluvia, yo creo que ya ha llegado el momento de empezar una revolución. Y sé que ahora os pilla tiradas en el sofá y preguntando, pero ¿cómo? ¿Qué demonios hacemos ahora? Pero mira, no os preocupéis, porque aquí hay una banda de hombres y mujeres trabajando, se llaman Sacha Naorta, y nos van a mostrar cómo hacer la revolución con los aperos de labranza, con este Horta Revolution. Imos pro campo, imos pro campo, una banda de mujeres e de hombres trabajando. Imos pro campo, una banda de mujeres e de hombres trabajando. Para que no calla a cidade en riba de min. Bueno, bueno, rotondas con bancais, para que no decaya o ánimo, poño mandil. Chamas otras e bota unha man. Estes donde estés, moves pues polo que crees. Os pasos que des son sementes que coller. Para poder cambiar, temos moito que sachar. Xuntas, a horta xa non será igual. Abramos regos e cochancos, arriba coces e machados. Abaixo a reixos e os balados. Dime se farta, dime se farta. brava se loucas chegou a hora. Non te desanimes por como vai a cousa. A merda que deixaron, dijo a la bona, desbrozando a broza que nos botaron. A esterqueira que se fixo, ai que la limpando. A base de sachadas nos imos andando. Se te queres unir, collo sacho. Collo sacho. Collo sacho. Collo sacho. Abramos regos e pochancos, arriba pontes e machados, abaixo reis e xos balados, cemes e fartas. Cemes e fartas. Abramos regos e pochancos, arriba pontes e machados, abaixo reis e xos balados, cemes e fartas. Sacha, don, sacha que sacha, a ver si es cacha. Sacha que sacha, con bombas de remolacha. Sacha que sacha, abaixo os muros. Sacha que sacha, dándolle duro. Sacha que sacha, tanta carracha. Sacha que sacha, irmandillas se marcha. Sacha que sacha, cementando mundo. Sacha que sacha, por otro futuro. Bueno, muchas gracias a Yaiza por descubrirnos, ahora a todas vosotras también, este grupazo de mujeres que tiene un montón de canciones en gallego que merecen la pena escuchar. Además este videoclip que está genial. Y bueno, como bien dice en la canción, pues a mí se me ocurre alguno que otro que se merece una de esas bombas de remolacha. Bueno, y después de recorrer todo ese norte, pues nos vamos a ir aquí al sur de la península. Y bueno, como andaluz de acogida, fui durante un periodo cortito de tiempo. Hay algo que... Cortito pero intenso, claro. Sí, sí. En Granada. Pues allí hay algo que molesta, que genera urticaria, que no está del todo bien aceptado por todo el mundo. Y es que desde el resto de la península, esas imitaciones rancias del acento andaluz, mezclando el seseo, el ceceo, quitando consonantes al azar, cambiando vocales como da la gana. O sea, el resultado es desastroso, eso es algo horrible. Sí, pero ¿tú has escuchado a un andaluz hablando en norteño? O sea, de verdad que no hablan así, de verdad que no. A ver, para los que lo hayáis hecho alguna vez, os habéis puesto tajas en alguna cena de empresa y habéis hecho ahí el voy a contar un chiste de Arévalo y lo habéis contado con un acento inventado completamente, pues aplicaos lo que nos dicen en el siguiente temazo, en el que nos viene a explicar las múltiples variantes que tiene el acento andaluz, dependiendo de las zonas de Andalucía, incluso Extremadura y Murcia. Vamos a ir con FRAC, que es la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, grupo de rap que también tiene que sonar de vez en cuando por aquí, y su canción Denominación de Origen, ojo, con H, no con G, ¿eh? Que tiene que ser con H. Vamos con ellos. En andaluz denominación de origen. RAE en andaluz, denominación de origen. Vaya tú con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. RAE en andaluz, denominación de origen. Vaya tú con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. Qué manía con decirle patatas a las papas. Si las papas es más fácil de pronunciar y es más guapa. ¿Por qué marcar las S's si no hay necesidad? Cambiamos esas S's por la H aspirada. Cuando manda marcarajo lo hacemos sin la J, una H intercalada. pa' que suene carajota. Arriba todas las totas con los muertos de la OTAN. Nuestra lengua se habla, se parpa, se nota. En los pueblos de mi tierra lo que prima es el ceceo. Zarcillón, zarcillo, servilletas, trofeo. Y por supuesto no olvidamos el jejeo. Por una cervejita de eja, bajo feo. En la ciudad occidental somos más de CCA. Cabeza, sosa, socia, si eso socia. En la parte oriental se mezcla la con A. ¿Qué polla habla de la mala folla? Solo aceptamos la jota de Jaén. Desde Peña, pero arriba no la saben decir bien. La venta PP es la puerta hacia el Edén. Porque le den por culo al Edén, pero bien. Al norte sin D se encuentra Extremadura. Cambiamos el recorrer y nosotros decimos altura. Si reniegas de tu lengua, reniegas de tu cultura. Y tranquilos chavales, que el complejo se cura. Rae andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. Rae andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Por sobre idioma es más difícil, te lo dije. ¿Cuándo decidiste en transformarte en Gisio? Que Hicker no tan bueno, pero rima en español. Así que no trates de ser su imitación. Si lo haces par cajón de rapero del montón. Qué gracia me hacen los que van de refinados. Mollicado, bilbado, auténtico colacado. Profesores que inculcan que el andaluz es mal hablado. En colegios privados y también concertados. ¿Qué me has dicho? Que te cuente un chiste, pues será un chiste de pelo que tu madre protagonice. Que somos humoristas, pues pagarnos un sueldo y nos dais dartas de artistas y cotizamos al menos. Español prepotente, un pobre harto pan. Hay que tener más clase a la hora de insultar. Estamos ya curados de tu nula creatividad. Reírse de uno mismo para reír de los demás. No soy muy naturista, pero amo lo natural. El vino, los yogur, la actitud y el hablar. ¿Qué dice el huerto? De españolizar no es nuevo, en Al-Ándalus se hace desde un 2 de enero. Por eso decimos bien fuerte, carajo. Y no falte mal respeto a la madre que te trajo. No renuncia a la tostada con tomate, aceite y ajo. Y publica en andaluz cuando grabes tu trabajo. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Forza otro idioma, es más difícil, te lo dije. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Forza otro idioma, es más difícil, te lo dije. Bueno, como hemos visto, además de instruirnos en los diferentes acentos a lo largo de Andalucía, pues también aprovechan para meter el palito a esos raperos que reniegan de su cultura y de su acento y se empeñan en ocultar la manera en la que hablan cuando cantan. Va, pues la verdad que nos has traído un temazo, Viti. Muy bien. A ver, vamos allá. Nos movemos a Castilla. A la tierruca de dos de los integrantes de esta mesa, que, pues, como ya hemos comentado otras veces, eventualmente hemos acabado viviendo en los arrabales de Madrid y que temporalmente estamos haciendo el provinciano por aquí. Intuido por muchos y documentado entre otros por Sergio del Molino en su ensayo La España vacía, el mundo rural de esta nuestra grande y libre lleva sufriendo décadas un proceso de abandono y despoblación que lleva algunas de las regiones de España a números de densidad de población por debajo de Laponia o de Siberia. Vamos, un desierto demográfico. Esta diáspora a las grandes ciudades implica una pérdida de las culturas e identidades de las poblaciones rurales, y con ellas la pérdida de las dinámicas sociales de los pequeños grupos, con los que son más fáciles el desarrollo de lógicas de autoorganización, autoproducción, solidaridad y apoyo mutuo, que tanto echamos de menos y tanto hacen falta. Para reivindicar lo anterior, traemos a El Naan, colectivo obligado para quien no lo conozca, y cito directamente de su página. El Naan es un colectivo de creadores nacido en 2009 y cuyo epicentro se encuentra en el centro de Castilla, en Tabanera de Cerrato, Palencia. La música y el videoarte son sus dos principales argumentos creativos, pero su experimentación traspasa a menudo estas disciplinas buscando un puente de unión que nos lleve a la emoción desde cualquier hecho artístico, coqueteando con el teatro, el performance y las artes plásticas. El Nahán es una propuesta para renovar la música de raíz castellana e ibérica del uso de esa estética mesetaria para una creación contemporánea. El paisaje, las texturas, el carácter, la riquísima tradición castellana, recogidos para una creación vanguardista, partiendo de la tradición lírica popular. El Nahán da especial importancia a la creación de los textos y recoge esa tradición que deambula entre lo pagano y la transmisión oral, buscando un camino de renovación en letras y poemas. Porque cada vez somos más los que queremos volver a la tierra y desarrollar proyectos de vida en ella, el Nahán, panaderas de pan duro. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Comentar que, además de darle las gracias a Natalia, que es la que nos ha hecho conocer este grupo, que los vio en directo hace poquito, a Carlos Herrero, concretamente, que es uno de los integrantes de Nahán, me gustaría comentar que, si no me equivoco, esta era una canción típica que se cantaba como a la hora de la merienda en los pueblos de Castilla, cuando no había nada que comer, y bueno, pues dicen, a lo mejor no podemos llenar el estómago, pero sí que podremos llenar el alma. Así que nada, una cosa muy bonita. Y a todo esto, yo he sido una tía muy respetuosa, pero he de decir que eso de tierruca me suena más a cántabro que a castellano. Ya, pero aquí somos libres y nos hacemos las apropiaciones. Apropiación cultural, eso está permitido. ¿Vosotros sabéis silbar? Bueno, suena bien, suena bien. Es que a mí siempre me ha dado un pelín de envidia. Bueno, envidia sana, hay que decir. La gente esta que mete unos chiflidos de esos que se oyen en 6 kilómetros a la redonda. ¿Tú sabes? ¿Carmen sabe? ¿Puedes hacer uno al micro y que reviente los tímpanos de los oyentes? Ahí lo lleváis. Bueno, toda esta gente con esos chiflidos, como Carmen, y también lo que vamos a ver a continuación, que aunque para muchos puedan parecer simples silbidos, está consolidado como un lenguaje, y mediante variaciones en estos silbidos pues pueden expresar más de 4.000 conceptos. Estamos hablando, obviamente, del silbo gomero. Tengo que decir que, bueno, ha costado encontrar canciones que incluyesen el silbo gomero como lengua. Pero bueno, os traemos una en francés, perdonad, que habla sobre este idioma único que se habla en la isla de La Gomera. Si tenéis oportunidad, buscad la letra de la canción, si sois como yo, que no sabéis francés. Y en esta letra pues menciona a estos guanches que hablan el idioma de los pájaros. Está bastante chulo pues cómo introduce estos silbidos como acompañamiento a la melodía. Vamos con Feloche, silbo gomero. Escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Gomero, Bonifacio. Y si queréis volcar todo vuestro odio después de esto, radiouzupis@gmail.com. Bueno, que el Silvo Gomero está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2009. A ver qué idioma tiene eso, ¿eh? Ahí es nada. Venga, pues para levantar un poquito el ánimo, vamos a hablar del euskera. Y teniendo en cuenta toda la prolífica producción musical y cultural en general de esta lengua, vamos a poner dos temas. Vamos con el primero. No podíamos no hacer un homenaje a Fermín Muguruza, pero a pesar de lo que podáis pensar, no van a sonar Cortatu o Negugorriak. Por ejemplo, van a sonar Zuloak, que es el grupo protagonista de su documental con el mismo nombre, Zuloak, que significa agujeros en castellano. En español, si hablásemos con Jesús Maestro. A ver, el documental cuenta la historia de este grupo, con Arrate Rodríguez encabezando, y en él se funden la ficción y la realidad, y al final acaba articulando un discurso en el que expone la situación de la escena musical femenina en Euskadi. Así que, sin más, os vamos a dejar ya con una canción de Negugorriak, de cuyo nombre no puedo acordarme. Damutu y Gandean. Gracias por la asistencia. Desde aquí os animamos a que miréis el documental. Después nos hemos visto seducidos por poner esta canción, porque al final, eso, la cabra tira al monte. Y va a sonar a Berri Txarrak, que no Berri Txarrak, que es un grupo encabezado por Aitor Ibarretxe, que formó en un descanso que pegaron nuestros queridos lendakaris muertos. Y que, bueno, que está caracterizado por hacer unos originalísimos juegos de palabras y, bueno, con sus sutiles y no tan sutiles homenajes como ya nos tenían acostumbrados. De su único disco, a ver si lo digo bien, el Chinese Democracy, lo de democracy, sí, bien. Hemos elegido el tema Teo Eta Gorputz Atala, que en cristiano es Teo y las partes del cuerpo, de donde me voy a permitir traducir la última estrofa de la canción, que dice: mamá se toca la frente y Teo dice cabeza. Mamá se toca la boca y Teo dice labio. Y Teo dice labio y Teo dice labio. 2 minutos de gloria. Para el que no se haya enterado, Spaina es labio y este programa se acaba de convertir en un despropósito. Bueno, pero Teo dice labio, ya sabéis, siempre. Bueno, y antes de que nos llevan los haters y que os pongáis a mandar aquí un montón de mensajes insultando, pues somos conscientes de que hemos dejado un montón de idiomas, de lenguas, fuera del programa. Hemos hablado de balear, del aranés, en el Valle de Arán, del aragonés, del caló de la comunidad gitana, de árabe o rifeño, que se puede hablar en Melilla, Ceuta. Luego sonará algo en valenciano. Y bueno, seguro que no nos estamos olvidando, nos estamos comiendo alguna otra lengua que quede por ahí, escribirnos sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a meter una última canción sorpresa, una extra, sobre un idioma que... En cierto modo también se ha hablado en este país y en muchos otros estados, aunque no es muy partidario de los estados. Vamos a ver si os suena de algo la melodía. Brutal, espectacular. Tenemos que confesar que esta canción ha sido un secreto hasta este preciso momento. O sea, pero es que justo antes de que sonara, en plan de tío, te has olvidado del esperanto, me parece fatal, cara de escepticismo, de ¡ja, ja, ja, ya verás lo que te toca! Ha sido brutal, muchas gracias, Titi. Gracias. Qué bueno, dale con el cierre.